¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista caribeño Gregory Privat, nacido en la isla de Martinica, 40 años de edad para este muchacho, residente en la actualidad en Francia, en París, Francia, proviene de una familia de músicos. Su papá era un muy conocido pianista, José Privat, muy conocido participante de un grupo caribeño, el Malaboy, un grupo reconocido internacionalmente. Por supuesto que desde muy chiquito, atraído por el piano, recibió clases particulares en casa, principalmente a partir de los 6 años. Y posteriormente, obviamente, claro, una enseñanza formal del piano, técnicas de improvisación y jazz, obviamente un poquito más tarde. Pero las cosas se pusieron mucho más serias para el joven Gregory cuando decididamente sus padres lo envían a la universidad. Mientras estudia ingeniería en Toulouse, se escapa todas las noches para ir a escuchar jazz a los clubes locales, algo que continúa siendo una vez recibido ya con el título en mano. El muchacho estaba más interesado en ir a escuchar música a los clubes que hacer valer su título de ingeniero y comenzar una vida seguramente más normal, ¿no?, a la mirada de los padres o a la consideración de los padres. ¿Cómo un muchacho ya con un título de ingeniero va a dedicarse a esto de tocar música en clubes nocturnos? La cosa es que por allá, a principios de los años 2000, el pianista se cruza con algunos de los nombres más renombrados del ambiente local francés: Jacques Schwarz-Bart, Stéphane Belmondo, Guylaine Perret o el mismo Sonny Truppé. Experiencias que definitivamente inclinaron la balanza en favor de la música en las aspiraciones profesionales del joven Gregory. En septiembre del año 2013, el muchacho publica su álbum debut, Tales of Siparis, un álbum inspirado en la historia de Luis Auguste Siparis, el único sobreviviente a la erupción de la montaña Pelé en el año 1902, un proyecto que fue bien recibido por la crítica, un álbum que sitúa al joven pianista dentro del espectro jazzero local, atrayendo las miradas y los oídos de colegas y de críticos. En el año 2015 forma parte del cuarteto Libretto del bajista sueco Lars Anderson, el álbum debut, aquel proyecto, enorme proyecto Libretto, y posteriormente ya formando parte del sello ACT. Recordemos que el Libretto, bajo la tutela y las órdenes de Lars Anderson, fue grabado en el sello ACT. Ya dentro de, digamos, de la familia ACT, publica el álbum Family Tree, Árbol Familiar, con su primer trío. Bueno, años más tarde él crea su propio sello, donde produce y graba Soleil en el año 2020. Pero el álbum que hoy nos reúne tiene una historia muy particular. Es un álbum en solo piano, todas improvisaciones en solo piano. Llegar al lugar de grabación, sentarse, no tener ni idea de lo que va a grabar, elegir el piano y empezar a improvisar. Nuit et jour, noche y día, publicado por el sello Paradise Improvisé el 24 de noviembre del año pasado, 2023. Hicimos una historia particular, puesto que la productora, Hélène Dumé, una mujer que posee esta pasión por la música, además de tener en su casa un piano Steinway ubicado en su departamento parisino, donde lo ha transformado en un estudio de grabación, lugar donde ha grabado 14 álbumes en solo piano con los más prestigiosos pianistas locales. Le tocó el turno esta vez a Gregory, quien se acercó, como él le confesó a la productora Hélène Dumé, sin saber qué es lo que iba a tocar, produciendo algunas pocas tomas en esa misma noche, la primera noche, de los cuales surgieron 3 temas durante la noche, y al día siguiente, la mañana siguiente, 5 más, de ahí la configuración de este Nuit et Jour, noche y día, que ya pasamos a escuchar por el pianista martiniquez Gregory Privat. Nuit et Jour, Paradise Improvisé, 24 de noviembre, año 2023. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. En muy pocos años de recorrido musical, este muchacho ha demostrado tener un talento abrumador y una carrera ascendente casi supersónica. Recordemos que en el año 2008 él participa del Festival de Jazz de Montreux, en el concurso obviamente de la categoría piano, y en el concurso Marcial Solal en el 2010, en el que alcanza el puesto de semifinalista. Yo había dicho anteriormente en la apertura del programa que él había debutado con un álbum que decididamente llamó muchísimo la atención de público y prensa. Aquel álbum fue Tales of Sybaris en el año 2013, pero no, fue en el año 2011, debuta con Qui Côté, un álbum que obtuvo también un éxito, si se quiere, inesperado, y que animó al pianista a ir un poquitito más allá, ¿no? De aquel recorrido que mencionábamos con el contrabajista sueco Lars Danielsson, el proyecto Libretto, eso fue en el año 2015, debuta con aquella formación. Después su álbum debut en el sello ACT con Family Tree, eso fue en el año 2015-2016. Después en el año 2020, Soleil, un álbum publicado en su propio sello, el sello Badham Jazz. Y su primer álbum en solitario en el 22, Dion. Y este, su segundo álbum en solitario, Nuit et Jour, Noche y Día, publicado en el sello Paradis Improvisé, que lo puso en la calle este último 24 de noviembre del año pasado 2023. Comentábamos también un poquitito sobre el final de la primera parte de la introducción a la escucha de este álbum. Hélène Dumé, la productora, promotora y dueña del sello Paradis Improvisé, es la que ha promovido una serie de grabaciones casi caseras. Esto es porque su propio departamento lo ha transformado en un estudio de grabación. Ella vive justamente en la calle Paradis, y esto de Paradis Improvisé tiene que ver obviamente con improvisaciones en la calle Paradis, podríamos sintetizar, ¿no? En donde ella ha grabado 14 álbumes hasta la fecha en solo piano, grabados en el piano de mi piso, dice ella misma, y continúa: desde hace 10 años en la calle Paradis se improvisan conciertos privados, momentos de gracia compartida y de música excepcional y deliciosa. Un lugar que suena tan bien, un piano Steinway con una personalidad tan generosa y sensible, todo se unió para que naciera el deseo de escribir la historia de este lugar que se ha convertido en el paraíso de todo un grupo de hermanos, mi grupo de hermanos, de algunos de los pianistas más notables. Cada uno de ellos ha revelado la intimidad, la singularidad, la fuerza y la fragilidad de un momento, todas ellas características de la grabación de un piano solo. Cada uno escribió su propio capítulo, dando rienda suelta a su imaginación para contar su propia historia. Le Paradis improvisó para grabar los 14 capítulos de esta historia y crear su propio sello, Paradis Improvise. Dice Hélène Dumé, llegamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente fantástico, lindísimo, Grégory Privat, Nuit et Jour. Paradis Improvise lo publicó el 24 de noviembre del año 2023, grabado el 25 de enero del año 2022. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, acabamos de escuchar Nuit de Jour por Gregory Privat, publicó Paradis Improvisé el 24 de noviembre del año pasado 2023, grabado el 25 de enero del año 2022 en el estudio privado de Lendume, la productora, recordemos, estudio privado en su propio domicilio, en su departamento, y aquí la segunda fe de ratas, no en París, sino en Marsella, en donde ella ha montado un propio estudio de grabación con un piano Steinway, con dos pianos. Gregory utilizó dos pianos, un piano vertical para grabar los tres primeros cortes, a los que denominó Nuit 1, 2 y 3, Noche 1, 2 y 3, y por la mañana en el piano Steinway, un piano de cola, los cinco temas restantes, componiendo la totalidad de 8, a los que denominó Jour 1 al 5, Día 1 al 5. La prensa, encantadísima con este muchacho, que ha mostrado su talento notable en relativamente muy poco tiempo. Recordemos que este chico había estudiado ingeniería, pero tenía su corazoncito dentro del movimiento, dentro de la música. Se escapaba, mientras estudiaba se escapaba de la universidad, algunos momentos libres, para ir a los clubes de jazz. Un encuentro, podría decirse que casual, tal vez sí, tal vez no, esto de casual tiene... Realmente estos, cuando uno dice encuentros casuales, no lo son, porque definitivamente él debe haber buscado tener contacto con quienes de alguna manera lo impulsaron a dedicarse a pleno a la música. Hablamos de Jake Schwartz, Stefan Belmondo, Guilain Perret y Sonny Truppé, un músico también martiniquez con el que ha grabado algunas cosas y se convirtió en su amigo personal. Así que esto de casual tiene realmente muy muy poco, pero encuentro casual o no, el destino los puso en el mismo camino. Nosotros encantadísimos obviamente con ello porque disfrutamos obviamente de la enorme calidad musical de este muchacho. Este chico que acaba de publicar un álbum, a ver, déjame que me fijo por aquí, ¿cómo es que se llama este álbum? Phoenix, es el último trabajo discográfico de Gregory Privat, publicado hace muy poquitos días. Que muy prontamente vamos a disfrutar, vamos a escuchar en nuestra salida, seguramente en nuestra salida de Alrededor de Medianoche, ¿por qué no? Ahorita, dentro de poquitos días, pocas horas, en nuestra primera salida el jueves próximo. Phoenix, Gregory Privat, el último trabajo discográfico de este muchacho. El 4 de marzo último pasado, el pianista fue galardonado con el premio Django Reinhardt 2023 de la Academia de Jazz al Músico del Año en la ceremonia anual de entrega de premios de esta asociación independiente, celebrada en el Théâtre du Beffroi de Montrouge, Altos del Sena, el premio financiado por la Fundación BNP Paribas, con una suma, podría decirse, irrisoria, ¿no? 1.000 euros, quizás esto esté mal, pero bueno, está tomado ese web. 1.000 euros, me parece casi un insulto, ¿no? Máximo viniendo de la Fundación BNP Paribas, que sponsorea a Roland Garros, por lo menos durante un tiempo podríamos ver la publicidad ahí. Todos los elementos de la música caribeña están dentro de mí, dice Gregory Privat. Recordemos que él es nacido en la isla de Martinica, en el Caribe. Se transfieren de forma intuitiva y natural a mi música, continúa, pero siempre intento explorar otros horizontes, descubrir estilos diferentes cada día. Conocer a músicos de diferentes culturas es un gran privilegio. Estoy muy agradecido de poder reunir experiencias tan maravillosas, dice Gregory Privat, justificando un poco el eclecticismo de su música, ¿no? Fantástico este muchacho, Gregory Privat. Lo escuchamos en Nuit et Jour, un álbum publicado por Paradis Improvisé el 24 de noviembre del año pasado 2023, su segundo álbum en solo piano. Nos vamos a ir hasta dentro de nuestra salida, próxima salida en vivo de Alrededor de Medianoche los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.